We found a kind of paradise in a flower's bloom. We've seen the end, our mystic last so close to me. Magic that we send, searching for something new. Isle of golden flowers bloom. Hola, muy buenas a todos. Muy buenas a todos los oyentes de este primer podcast. Ante todo y al principio de este primer podcast, quería advertir que no va a ser el primero ni el último. También quisiera comentaros que este podcast va dedicado a Atenea, ¿vale? O sea, este podcast es para Atenea, por así decirlo. Y bueno, la canción que habéis estado oyendo al principio va a haber variantes, es decir, no va a ser siempre la misma canción. Y la canción que habéis oído se llama Strangers, de la banda sonora de Wolf Rain, ¿vale? Quería comentaros que este podcast, aparte de estar dedicado a Atenea, también hablará un poco de todo, ¿vale? Tocará varios palos, por así decirlo, sobre el tema psíquico, a la propia Atenea, el foro, las cosas que se van escribiendo, las cosas que se van leyendo, algunas partes de la página, como la sección media o la sección de artículos que tenemos para vosotros. Y se me olvidaba, tengo que presentarme, claro está. Me llamo Daniel Hernández, tengo 18 años y soy administrador de Atenea, la comunidad Atenea. Soy Armageddon Greywolf, para los que me conocen, para los que no, ya lo sabéis. Y bueno, primeramente era la presentación, claro. ¿De qué se va a hablar en este podcast o en los próximos podcasts? Bueno, eso es un tema bastante complicadillo, porque todos los podcasts van a ser diferentes, en especial porque siempre van apareciendo cosas nuevas. Entonces, hay una cosa que quería explicar primero, antes de explicar qué se van a tratar los podcasts, y es que cada podcast, los primeros que se hagan, serán de 30 minutos aproximadamente, ¿vale? Y más adelante, en un futuro, si esto necesita alargarse, se harán de 45 o hasta una hora, según como se precise, o según de cómo se vea. Entonces, por ahí una parte, y por otra, Atenea, que es lo que quería explicaros a vosotros. Los palos que va a tocar Atenea son muchos y diferentes, pero no va a ser siempre el mismo, como digo, aunque siempre vaya ligado a lo mismo, y me explico, veréis. El tema psíquico, en rama general, por decirlo de alguna manera, tiene otras ramas, como sabéis, Sibal, telequinesis, muchas ramas. Visión remota, en fin, muchas cosas. Pero el tema está en que cada una de ellas va a necesitar su tiempo, y claro, en media hora no voy a tener el tiempo disponible para explicarlo todo. Entonces, más o menos también se te mezclará la noticia de Atenea, de la página, con las del foro y explicaciones sobre algunas cosas del tema psíquico, para complementar un poco esta sección, que se va no a complementar con Atenea, porque realmente no se va a complementar todavía, ¿vale? Esto es un proyecto propio, de momento, hasta que para decirlo de alguna manera, se una a lo que es la propia Atenea. Y bueno, como quería comentaros, este, bueno, y como sabéis, este es el primer podcast, así que me notaréis algo nervioso seguramente y con una voz extraña, pero según se avance un poco en los podcasts, se irá notando el cambio de confianza, por así decirlo. Bueno, chicos, Atenea. ¿Qué es? ¿Para qué tipo de personas ha sido dirigida a la comunidad? Es la pregunta que me han hecho algunos en el Messenger. De hecho, he respondido a ellas varias veces. ¿Por qué existe? ¿Para qué? ¿Cuándo se creó? La historia de Atenea viene de hace 2 años o más. 2 años y medio aproximadamente. Atenea fue creada por 3 usuarios de internet que se encontraron, ¿vale? Se juntaron de distintos foros, se encontraron, se hablaron por el Messenger y decidieron crear la Academia Atenea por la simple intención de tener un lugar, una comunidad hispana, donde poder reunirse los españoles y poder hablar el tema de lo que nos gusta, ¿no? Estos 3 usuarios que engendraron Atenea fueron Eriol, Cervan y Tefnac, ¿vale? Estos usuarios, grandes usuarios, por cierto, administradores, crearon y diseñaron la web en un formato, perdón por la expresión, pero fue un poco cutre, pero eran los únicos recursos que se tenían al principio. Y dicha página se creó en Groups Messenger, ¿vale? No sé si ya conocéis Grupos Messenger, para quien no conozca más en español. Y ahí fue creciendo Atenea con varios usuarios, ¿vale? Los 3 administradores se pusieron al tema, a traducir algunos documentos, a escribir los suyos propios por su propia experiencia, ¿vale? Ellos trataron el tema del tema que estamos tratando nosotros ahora. Y bueno, por crítica propia o por opinión, digo que son grandes tipos, es decir, son grandes personas. Ellos 3 les conozco, no en persona, pero sí por Messenger, y son buenas personas. Es decir, la verdad es que se la han currado la página, tanto la página como sus conocimientos sobre el tema, y también su propia experiencia en la práctica, porque si no hay teoría, no hay práctica. Y en fin, estos 3 administradores, cuando crearon esta comunidad, fue creciendo poco a poco hasta convertirse en una comunidad pequeña, pero que funcionaba, digámoslo así. Sus usuarios y sus administradores, principalmente los 3 administradores, Elior, Cervan y Tefnac, decidieron pasar a un nuevo nivel, y era construir una web propia, ya en un formato más apropiado, formato Flask. También se construyó un foro en mi arroba, ¿vale? Y ahí ya, una vez construido, se pasaron tanto los usuarios como los administradores allí, y ahí empezó un poco más Atenea. Bueno, quiero mezclar un poco mi historia con la de Atenea, porque es desde mi punto de vista, desde el cual lo estoy explicando. Es decir, cada uno tiene su punto de vista de cómo se creó, de cómo evolucionó, pero en estos momentos soy yo el que lo estoy explicando. O sea, para que me entendáis de alguna manera, cada uno tenemos un punto de vista diferente de la evolución de Atenea, pero en estos momentos estoy dando la mía propia. Y bueno, yo llegué en el 2004, ¿vale? Llegué en abril, el 16 de abril de 2004. Y primeramente llegué allí por casualidad, realmente. O sea, ¿quién no llega por casualidad? Digamos que 2 semanas antes dejé el instituto con 16 años, ¿vale? Y empecé a reflexionar sobre algunos aspectos de mi vida. Entre ellos, digamos, los sueños. ¿Quién no ha pensado alguna vez en sus sueños? ¿Qué son? ¿Por qué existen? Misterio. Bueno, pues así me empecé yo a preguntar, a cuestionar qué significan, por qué están ahí, por qué eran tan raros, porque realmente algunos sueños que he tenido, como todo hijo de vecino, pero estos eran un poco raros y, bueno, ya me entendéis, raros, entre comillas. Y bueno, digámoslo así, porque no eran del todo normales, ¿no? Bueno, al final acabé buscando información y encontré una página sobre una comunidad que trataba de temas oníricos, así decirlo. Y bueno, me dediqué un poco a estudiarlo.